Hola, ¿cómo están? Difícil decir buenas tardes o buenas noches o buenos días, porque un poco el concepto de esta radio es el diferido. Entonces, costó ese pequeño saludo. Seguimos en Exponencial 30, en No te pongas azul radio por el momento. Veremos cómo se va a llamar este experimento. Lo que sí estamos seguros es que estamos en Exponencial 30. Si habíamos hablado de cuáles fueron mis primeros descubrimientos musicales en el episodio anterior o en el programa anterior, en este caso la idea es hablar de la primera música, esa que me puso la piel de gallina o la que te pega en el alma. Vamos a abrir con Spinetta, Barro tal vez, es la canción en vivo en Casa de Gobierno. ¿Por qué Spinetta? Es una excelente pregunta. Pero creo que Barro tal vez, si bien yo ya escuchaba música, como les conté antes, Soda era mi fanatismo durante casi toda mi secundaria. Creo que desde el 91, en primer año, hasta el 95, no escuché otra música más allá de Soda, un poquito de Queen o de Charlie, influenciado por mi hermana mayor. Pero creo que la primera música fue Soda. Pero no elijo Soda porque no logró emocionarme. Soda logró gustarme mucho, pero no emocionarme. Y sí Spinetta. Y sí el recuerdo de por ahí mi viejo enfermo. Y si no canto lo que siento. Y por eso es Barro tal vez. Thank you. pequeña curiosidad de barro tal vez. Se escuchan unos grillos y prestaron atención. Estos grillos fueron un pedido del flaco. Quien grabó el tema cuenta la leyenda de noche en el estudio y en el patio. Y por eso los sonidos de los grillos. Seguimos con Vicentico. Todo está inundado en Canal Encuentro. Tiene que ver esta elección con momentos en los cuales me siento inundado de mí. Y aunque suene lindo, en realidad es todo lo contrario. Esa canción me dan ganas de escucharla, sobre todo cuando no puedo conmigo y todo mi ser está inundado. Todo está inundado y va a seguir lloviendo. Es hora de cambiar de parecer, de tomar las riendas de la propia vida, de ser un hombre entero, aunque lleve las de perder. Todo está cerrado, cerradas las valijas. Es hora de partir y no volver, de elegir un camino y darle hasta la cima. Y en medio de la roca, delante tuyo, hacerme valer. Declaro la guerra al medio del fuego. Allí es donde vamos a desaparecer. Declaro la guerra al medio del fuego. Allí es donde vamos a seguir lloviendo. Es hora de partir y no volver, de elegir un camino y dar hasta la cima. Y en medio de la roca, delante tuyo, hacerme valer. Thank you. hermoso momento musical, esta versión de Vicentico en Canal Encuentro, con su Todo Está Inundado, creo que de las versiones más lindas que yo escuché. Los invito, si tienen otras, a compartirla con nosotros. Lo que va a seguir a continuación tiene que ver con una canción que escuché en la radio. Creo que su nombre es Postal o Postales, es de Capanga. A mí Capanga no es una banda que escuche, no, creo que no tengo ni ningún disco de ellos. Pero esta canción me acercó sobre todo porque la cantan con Ciro. Y su estribillo es fuerte, canta No tenés mamá ni papá. O el cierre de la canción, no sé, sabría si llamarlo estribillo o cierre, pero digo, es fuerte, no tenés mamá ni papá. Hay que bancarse cantar eso. Y por eso la elegí, por ahí por estar vinculado a mi realidad de no tener padres. Si bien el tema no es para la gente que perdió a sus padres, si se quiere, por causas naturales, sino está dedicada a los desaparecidos. Pero es una canción que me llegó al corazón. Y por eso la elección. Ellos siguen caminando como si fueran ejércitos de ciegos. Ellos siguen caminando porque casi todo el tiempo les mintieron. Ellos siguen caminando a ningún lugar. Ellos siguen caminando, ya van a llegar. Como te volvió la vida, el dolor y la mentira, herida que hace gritar, herida que hace gritar. Que te confunda cuando este barco se hunda. Tienes que saber nadar, tienes que saber nadar. Como te volvió la vida, el dolor y la mentira, herida que hace gritar. No dejes que te confunda cuando este barco se hunda. Tienes que saber nadar. Siguen caminando, pasa el tiempo, ellos nunca tienen miedo. Siguen caminando, revolviendo la basura y los recuerdos. Ellos siguen caminando a ningún lugar. Ellos siguen caminando, ya van a llegar. Como te mordió la vida, el dolor y la mentira, herida que hace gritar. No dejes que te confundan cuando este barco se hunda. Tienes que saber nadar. Como te mordió la vida, el dolor y la mentira, herida que hace gritar. No dejes que te confundan cuando este barco se hunda. Tienes que saber nadar. Llegar. Como te mordió la vida, el dolor. que hace gritar. Dejes que te confunda cuando este barco se hunda. Tienes que saber nada. Tómate odio la vida, el dolor y la mentira. Herida que hace gritar. Dejes que te confunda cuando este barco se hunda. Tienes que saber nada. Recuerdo con Fede cuando hacíamos guerras de canciones. Se trataba un tema cada uno con CDs. Ahora sería mucho más sencillo. Y era lastimarnos musicalmente, básicamente. La idea era poner una canción, el otra, yo otra, el otra. Que nos vayan tocando, nos conocíamos demasiado. Conocíamos nuestros momentos, nuestras reacciones. Y sabíamos qué canciones nos ayudaban y cuáles no. Pero siempre pasaba algo. Que poníamos Floyd y no podíamos dejar de escuchar Floyd. Y podían pasar 4 o 5 horas ya dejando discos. O salteando por la necesidad de escuchar otra canción. Pero siempre de Floyd. Y recuerdo que un día que amanecí muy temprano. No me acuerdo si tipo 3 o 4 de la mañana. Y no sé si era el día que me mudaba a vivir solo. Tengo como ese recuerdo. O que me iba de viaje. Creo que estábamos vinculados a irme de viaje, unas vacaciones, un fin de semana. Es que encuentro en un disco, en un cassette, una música hermosa que es de Dark Side of the Moon, que se llama Eclipse y se llama Brain Damage. Y tiene esas cosas maravillosas que tiene la música que no se puede explicar. Yo no entiendo demasiado inglés. Creo que hoy no entiendo la letra de esa única canción que son dos. Pero bueno, es Brain Damage y es Eclipse. Y sí, las escuché del cassette de Works, que se editó en 1983. Cuya canción que más me gustaba, que escucharemos en otro momento, es One of These Days. Pero ahora Brain Damage y Eclipse y estos dos sí pegaditos. On the grass, the lunatic is on the grass, remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. Side of the moon. The lunatic is in my head. You raise the blade, you make the change, you rearrange me till I'm sane. You lock the door, throw away the key. There's someone in my head, but it's not me. Para cerrar, en inglés, nunca fui gran amante de ellos. De hecho, no elijo una canción de los Rolling Stones. Sí elijo una canción de Mick Jagger. Esa canción es del disco Celeste, del solista. Se llama el disco Goddess in the Doorway y la canción es Vision of Paradise. Una música hermosa, disfrútenla. Tell me when something is beautiful. And don't tell me how to talk to my friends. Just tell me the names of the stars in the sky. What's your favorite song? Tell me the names of the lovers you had before I came along. Don't put your arms around me. Don't hold me tight. 'Cause I could get used to your vision of paradise. 'cause you make me feel that I don't know myself. You say that you want me forever, and I say love is no crime. So tell me the names of the children we'll have at the end of the line. So don't put your arms around me, don't hold me tight, 'cause I could get used to your vision of paradise. Don't let me near the garden of earthly delights, 'cause I could get used to your vision of and a paradise, paradise, paradise, paradise, your vision of paradise. And I could get up to see you. Esto fue el programa 2 de Exponencial 30, en No te pongas azul. Bueno, me gustaría escuchar sus comentarios. Es una nueva experiencia para mí. El Twitter es @ no te pongas azul. La página de Facebook es No te pongas azul. Y tienen el blog, que es notepongasazul.com.ar, que seguramente han llegado a esta grabación por alguno de esos tres canales. Así que si se copan, tienen ganas, quieren programar ustedes, quieren proponer canciones para que entren en algún concepto de programa, con que tengan un porqué, bienvenida sea. Gracias por escuchar. Un abrazo, nos vemos.